FM Río 94.3. 12 horas 2 minutos de este domingo 12 de febrero. Estamos en comunicación con el intendente municipal de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Ramírez. Bachi, buen día, ¿cómo estás? Bien, te escucho cortado, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí me ¿Cómo andás? ¿Me escuchás con bien? Con mucho calor, con muchísimo calor, viento norte. Y un pronóstico. Aprovecho más de, sí, porque la gente me está llamando por el riego. Las dos unidades y un carro en la calle, lo que pasa es que no da abasto. Claro. Malvez. Claro, claro. Un vecino de la Colar, el viento. Son cosas que superan a la posibilidad. La municipalidad. Aparte, estamos en la época batiendo récord histórico de temperatura. Es imposible. Sí, con mucho viento norte. Esto es una locura, 42 grados. Pero bueno, rogamos que no se nos complique el basural, lo hablábamos hoy con Ramírez. Esperemos que el basural esté como está, tranquilo, porque sería terrorífico. Terrible. Bachi, estuviste en Buenos Aires la semana pasada, contanos un poco. Buena reunión, Marvel, por supuesto, acompañado por Vicky Tejeda, que es lo que uno quería en la gestión, de tener una persona en Buenos Aires para que nos abra las puertas. Esta posibilidad que vi que como diputada nacional fuimos junto con Marconcini, que es el intendente de San Genaro. Todas reuniones positivas que, bueno, esperemos que se cristalicen en realidad. Ministerio de Seguridad, estuvimos con la viceministra, después tuvimos una reunión con el ministro Fernández. La verdad que muy buena reunión, porque habíamos 10 millones, 10 millones de pesos para la colocación de cámaras y detectores de patentes. Tenemos que armar el proyecto nosotros, ya el día viernes Cachi con el chico Rossi empezaron, el lunes se va a sumar Pancho. Eso nos estaría garantizando unas cuantas más de la ciudad. Tenemos, fíjate que yo le mostraba a Fernández el reparto de seguridad que tuvo en la provincia. A nosotros nos trae 2 millones de pesos del gobierno provincial para que lo usamos en la colocación de 4 cámaras más y reponer complicado. A San Genaro le tocó 4 y a los amigos de Galvez 12 millones. Sí, claro, sí, como siempre. Pero, hermano, es cosa insólita. Nosotros tenemos una cárcel con 2.500 internos. Tenemos 300 a 400 visitas todos los días. Una cosa de loco, que nos den 6 veces menos que los hermanos de Galvez, que también necesitan seguridad, pero que las características son totalmente distintas. Sin duda. Entonces esas cosas, después se enojan cuando uno dice que a Coronda hay otro tratamiento. Pero bueno, así que muy buena la reunión, ahí vamos a juntar. ¿Estuviste en la agencia? Estuviste en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. ¿Qué buscábamos ahí? Esa fue la más negativa. Fuimos por la buscar el comodato de la estación de tren, del galpón, de todo lo que es calle Saavedra, de 100 metros para cada lado de los accesos, del apiadero. Esa realmente nos vinimos con la mano vacía, pero en el día de viernes tuvimos la reunión con la gente de legales de ferrocarril, que es otro sector del gobierno oficial que está dividido en dos, uno lo maneja el kirchnerismo y otro lo maneja el albertismo. Y la verdad que con Gainza lo mandó el equipo legal y el viernes tuvimos una muy buena reunión con los chicos, así que estamos en vía de tener la posibilidad en 3-4 meses todo lo que es calle Saavedra, que nosotros queremos hacer ahí un espacio público lindo. Tuvimos reformar un poco la plaza de Héroes de Malvina, aprovechar ese espacio, que no se nos vaya a querer usurpar el apiadero, así que el día viernes acá en la municipalidad estamos muchísimo en eso. Tuvimos una reunión en adultos mayores también muy muy buena, para Casa de la Mujer, para las instituciones de los clubes de los abuelos, el centro de jubilados, la municipalidad quiere tener un centro de día. Cosas que nos puso el director nacional, es un muchacho que viene del radicalismo, que ahora milita en el kirchnerismo, y que muy amigo de Tetaz, y por eso hicimos la, la vinculación con Vicky, y bueno, nos puso los 4 o 5 secretarios a disposición. Y la verdad que nos vinimos con muchísimas cosas que dependen un poco de nosotros, hacerlo lo antes posible para posibilidades, así que en esta semana nos vamos a estar reuniendo con instituciones de Coronda, sobre todo con bomberos, de un servicio extraordinario y que sabemos que tiene problemas, para ponerla a disposición cuestiones del gobierno. Y por último tuvimos con la gente de Catastro, que es los bancos de tierra, para firmar un convenio por llegada de computadoras y trabajos en conjunto para todo lo que sea los loteos que tenemos nosotros, como el loteo que tenemos allá al frente de Agrana, para todo lo que es infraestructura, algunos programas que hay, así que muy rápido a las 4 lo teníamos que marcar de vuelta, pero la verdad que muy bueno es bueno. Son las cosas que uno siempre manifiesta, que las cosas importantes hay que... Sí, hay que tener la llave, hay que tener la llave que se llama Victoria Tejeda hoy, ¿no? Que te abre un poco la puerta. Sí. No, y si no, uno tiene que tener un funcionario por lo menos una semana al mes en Buenos Aires, más allá que el intendente vaya cuando haga falta por ese funcionario para golpear puertas, para abrir puertas acompañando a Vicky, y porque realmente... Y los programas están allá. Sí, nosotros, sin duda, lamentablemente con el gobierno provincial no nos está dando la respuesta. Fíjate vos que Aníbal Fernández se puso en contacto con el ministro de seguridad para decirle que nos atiende, y cuando estábamos tomando el avión el ministro de seguridad no estaba más. Sí. desaparecen. Eso es increíble, ¿viste? Pero bueno, esperemos que este ministro le encuentre la vuelta a la seguridad, que le encuentre la vuelta a la situación que se está viviendo en Rosario, en Santa Fe, que tenemos que estar mirando muy fuertemente eso. Hoy el territorio de Rosario, yo antes salía a ir con mi mujer a la mañana, íbamos a pasar el día, y yo creo que como uno, muchísima gente ya no va más. Pero el ministro de seguridad, y que estoy viviendo esta situación de inseguridad es de loco. Terrible. Acá yo escuchaba aquí a Fernando, después que hacían sacar un ministro, que la responsabilidad de la seguridad de Perotti, yo no sé si, sin duda que es de Perotti, pero acá tiene que estar todo junto, porque esto no se resuelve desde un ministerio, esto se resuelve desde todos los lugares, con un trabajo serio, porque no da más esto, es una cosa de loco, matar a un chico y tirarlo al frente de la calle para mandar un mensaje. Cosas que no, muerte todos los días. Hoy, anoche en Santa Fe, un muchacho con 21 tiros. Yo no, sinceramente, no sé a dónde estamos parados. La verdad que no sabemos dónde estamos parados, Mario. Muy, muy, muy preocupante. Uno trata en la ciudad... Cuando yo me enteré de la cantidad de internos que tenemos, 2.450 internos, una locura. Eso explota, Marvel. Ojalá me equivoque, pero... Se cortó. A ver si lo podemos recuperar. Espérame un segundo. Estábamos hablando con el intendente Ramírez. Estamos intentando de recuperar la comunicación. Poneme un poquitito de algo, a ver si... Para matar el silencio. Ahí está, lo recuperamos. ¿Sí? Seguimos. Espera, que se había cortado. Aguántame un segundo. Ahí está. Eso es una locura. Cuando las cárceles estadísticamente hablan de que no tiene que ser más de 500 personas, hoy tenemos 2.450 personas, y a corto plazo vamos a estar inaugurando una cárcel del otro lado de la autopista, y que la vamos a desbordar con los 600 internos federales que tenemos en esta cárcel. 400 visitas que nos visitan todos los días, de lunes a sábado. Entonces, yo creo que no hemos tomado realmente lo que significa esto, más allá que defendemos esta institución por la parte económica, por la parte laboral, pero no podemos permitir que esto siga de esta manera, es una locura. Estuvo el ministro el viernes en Coronda, ¿no te invitaron ahí? ¿No estuviste con él? No, el ministro de Seguridad. No. Me enteré a la luna, hubiera sido bueno que el ministro hubiera llamado, por lo menos, que es lo que uno quiere, que estos funcionarios cuando llegan a Coronda se acerquen a la intendencia o por lo menos haya un llamado. Yo creo que uno a la cárcel, qué sé yo, nació junto a la cárcel, porque yo creo que he nacido junto a la cárcel. Y trabajé en la cárcel, tiene mucho conocimiento y en esto tenemos que estar todos, Marvel. No puede ser que un ministro venga a la ciudad y que no se comunique con el intendente cuando el intendente está en Buenos Aires gestionando para esta institución. No es la primera vez, no es la primera vez. Pasa seguido. Pero bueno, lo que pasa es que confundimos, Marvel, confundimos las políticas con el servir hacia la comunidad. Y esto no es así. Los momentos políticos ya van a venir, seguramente ahora sí esto se va a grabar porque vamos a tener elecciones dentro de 6 meses. Pero los funcionarios están para servir, no están para hacer política. La política es algo lindo y la gente no va a votar distinto porque el ministro lo llame al intendente a recorrer el penal. La gente ya entiende cómo es esto y la gente cada vez se equivoca menos. Y yo estoy convencido de que acá las próximas elecciones vamos a cambiar el signo político, pero si le toca seguir a esta gente, que sepan que los intendentes, una vez que asumimos, gobernamos para toda una ciudad, gobernamos para cierto sector, y ellos también tienen que demostrar eso, que estar en el gobierno acompañado por los intendentes que conocen los temas territoriales, como los presidentes comunales, el respeto hacia el senador, porque el senador también es del departamento San Jerónimo, y si un ministro viene a Coronda, sea de ministro de seguridad, de educación, tiene que comunicarse con el senador porque es el representante de las ciudades dentro del departamento San Jerónimo. Pero claro, el senador es otro signo político, y eso no sirve. Claro. Eso estamos de esta manera, Marvel. Esa es la realidad. Y ha pasado en otro gobierno, ¿eh? Ha pasado en otro gobierno. Pero como está pasando en este gobierno, nunca sucedió. Siempre hay una mirada distinta hacia los gobiernos oficialistas. Pero esto ya colma. Porque yo te decía que a Coronda le dieron 2 millones de pesos para cámara cuando tenemos... Somos cabecera del departamento. Tenemos una cárcel con 2.500 internos. Vamos a inaugurar otra para 600 internos. Y a nuestros queridos amigos le dan 12 millones. Entonces yo creo que esto es el colmo del colmo, Marvel. No hay situación para justificar esta realidad. Pero aparte ahora tocaron lo más fuerte que nos toca a nosotros, que es el tema de seguridad, que es el tema de convivir con 400 personas, que tengo problemas con los asentamientos porque cada vez se me llena más de gente que se viene, no solamente de la visita, sino de escapan de las grandes urbes para venir acá. Después se enojan cuando uno reclama estas cosas, pero es la realidad. Yo defiendo los intereses de mi ciudad. Yo no sé el color político que esté, yo defiendo los intereses de mi ciudad. Aparte, uno no ve posibilidades de retorno de esta situación, porque en la medida en que estas cosas van creciendo, si vos decís, crecen los asentamientos, ¿y cuánto hace que vienen creciendo los asentamientos? ¿No se pueden parar? En cualquier lado se instalan, no se los puede correr, no se los puede tocar. El reparto de fondos sigue siendo desigual, con lo que genera situaciones que obviamente no tienen retorno. Sin duda, en esto estamos solos. El Estado Provincial, Ferrocarriles, pero vamos a seguir. Y vuelvo a reiterarte, Marvel, entiendo la realidad de esta gente, de muchos vecinos que no tienen otra posibilidad y que tienen que ir ahí, pero yo me voy a hacer cargo de los colombinos, no me tengo que hacer cargo de gente que me viene de otros lugares, que ni sé quién son y que vienen y se instalan acá. Pero no es un problema únicamente del asentamiento, Marvel. Es el problema de educación, es el desborde que tenemos en salud, el desborde que tenemos en desarrollo social, todos los problemas que tenemos con las conexiones clandestinas de luz, los servicios que no tienen esa gente y que realmente viven hacinados. Entonces, estuve reunido con Brunito Cacharelli, con la EPE. Anda a tocar eso. Anda a tocar. Es imposible. Entonces... son situaciones muy complejas que nos están pasando en esta ciudad, una ciudad que tiene una riqueza tremenda por nuestra cultura, por nuestros maestros, por todo lo que referente a la frutilla, nuestro río, pero que realmente no podemos crecer. Hoy estamos prácticamente casi en 800 viviendas sobre el costado de la vía, una locura, multiplicado por 5. Tenemos prácticamente un 30% de la urbanización de la ciudad. Claro, claro. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Sí, imposible. Resolver esto. Machi, hablaste esta semana del tema de la posibilidad de la continuidad de la costanera, del camino de la costanera hacia Barrio Basualdo. ¿Qué hay de eso? Sí, estuvo una empresa de afuera que me está armando un costo, un proyecto ahí. Ahí estamos con un problemita, que hay un vecino que no podemos pasar. Pero bueno, vamos a tratar de seguir insistiendo, pero medianamente estamos trabajando, porque eso era otra de las cosas de connotar lo que es Botelli con Barrio Basualdo. Pero lo queremos hacer ordenadamente, así que estuve una empresa midiendo los niveles y me va a estar pasando un presupuesto para ver si lo podemos hacer. Esta semana, si no llueve, ojalá llueva, ya vamos a empezar a abrir todo lo que es Barrio Strata para el asfalto. Ya hemos acopiado ahí en el apiadero toda lo que es la tierra para hacer el suelo cemento, así que vamos, tenemos muchísimas obras que hemos empezado con todo lo que es el sanitario del liceo, que era algo que estaba pendiente. Vamos a empezar con todo lo que es el entubamiento al frente del corralón sobre Cortada Arocena para ganar espacio ahí. Estamos trabajando sobre la defensa costera. Ahora vamos a hacer un trabajo muy lindo 9 de julio y con Hernán Rodríguez, que nos va a dar, el 9 de julio del 25. Estamos con varios lugares viniendo para, mientras esperamos, obras menores 2020. Una cuadra más de asfalto y obras menores 2021 para mejorar todo lo que es el barrio La Toma. Exacto. 2020, o sea, a ver, y esos valores no se modifican, esos valores. Tres cuadras íbamos en el 2020, hoy tres cuadras a calle, no llegamos a una calle. Pero bueno, ¿sabes lo que? Entonces yo quiero que me expliquen esas cosas. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba de que cuando se asignan esos montos, esas partidas, uno puede pensar en lo que puede llegar a hacer con ese dinero. Y con el paso del tiempo que eso no llega, esas posibilidades se van cerrando. Es decir, el dinero no se modifica el monto y la inflación te lo devora. Pero es que a mí me genera un conflicto hasta con la parte legislativa. Porque yo quiero que esos recursos, la gente, como se lo pedía a la gente de Barrio Estrata, traten de contribuir con contribución de mejora. Claro. Pero con un impuesto de que yo sé que está a la altura de las circunstancias, estamos viviendo un momento muy complicado, económico, entonces uno no puede llegar a pedir un 60%, como lo hizo Marcelo Calvé en su momento por el barrio de Trujillo. Entonces uno quiere poner un 30%, como le dije a los vecinos del barrio Sata, para poder seguir avanzando esas obras en el barrio. Y en obras menores, si yo lo pongo a ese 30%, me lo descuentan. Entonces, claro, tengo que decirle que lo voy a hacer por contribución de mejora sin cobrarle al vecino, y después tengo que hablarle al consejo para que me habilite, y el consejo con toda la razón del mundo me dice, Bachi, dijimos que no, y después te tenemos que habilitar. Entonces te pone en una situación tan incómoda y tan difícil esto. Claro. Por esta realidad de discriminación que realmente no lo podemos hacer, pero uno trata de hablar con el vecino, ver de qué manera lo podemos recaudar, porque la idea es que todas las obras se rondan por lo menos algo, que el vecino colabore también para poder, pero es simplemente como se lo dice a la gente de Barrio Sata, acá está ese importe 70% para ir a hacer una obra en French y Brut y en tal lado, es para seguir avanzando sobre las obras de su barrio. Yo tengo una cuenta pendiente con los vecinos de French y Brut, por eso hablo, que es ahí en la esquina de French y Brut y Güeme, que cuando llueve eso, ahí hay cuatro cuadras que tienen más de un metro de agua. Pero bueno, estamos trabajando también en eso, en un proyecto integral, ahí eso es millonario lo que se necesita, pero lo vamos a hacer. En algún momento nos van a abrir la puerta para hacer esa obra también, y bueno, toda la obra de, estamos trabajando con un estudio que de Santa Fe, para hacer todo lo que es la costa costanera desde Hipólito Yrigoyen hasta French y Beruti, que estamos regularizando todas esas calles porque hay gente que no ha hecho las donaciones, y para presentar proyectos necesitamos que estén en poder de la municipalidad. Pero bueno, seguir avanzando y con mucho acompañamiento, porque yo sinceramente, si hay algo que tengo que agradecerle, son a los chicos, tanto a Pablo Santa Cruz como a Ramírez, a Conejo, a Engler, que son, y por supuesto atrás de ellos hay un montón de gente que realmente se han puesto la camiseta. A veces me hacen renegar porque los veo juntos, pero que realmente han cambiado mucho y tienen una muy buena predisposición para este intendente, y cuando lo digo para este intendente es para la comunidad. Sin duda, Bachi, dos cositas. Año electoral, vamos a empezar a hablar del tema electoral, ¿a partir de cuándo? ¿Mucho más adelante? Yo estoy muy muy metido con la gestión, Marvel. Estoy muy metido con la... Hay muchas cosas para trabajar. Siempre lo digo, los tiempos se van dando solo. Nosotros vamos a estar a fin de este mes inaugurando el local, el comité, porque por razones de público conocimiento hemos tenido la pérdida de nuestra presidenta, la querida Tere Clementino, y vamos a estar ahí. Ya hemos hablado con Vicky, ayer estuve con el senador Engalve en una reunión. Vamos a estar inaugurando el local ahí que yo he alquilado hace 6 meses, que era donde era el Vesubio, el 9 de julio y Sarmiento, y le vamos a hacer reconocimiento a la familia de la Tere. Seguramente ahí empezaremos a charlar un comienzo tranquilo, porque tampoco no hay ninguna definición, todavía no tenemos fecha. Olga, mirá que congruencia, hoy se vota en Bahía Blanca y en la provincia de Santa Fe todavía no tenemos fecha de elecciones. Claro. Entonces creo que la gente va a tener un panorama prácticamente de un año de hoy, elecciones. Hoy hay paso en La Pampa. En La Pampa, perdón. Y bueno, y acá la provincia de Santa Fe, que va a redoblar las elecciones, así que la gente va a tener que votar como 4 o 5 veces. Pero bueno, por eso digo, hay que tener cuidado. Estamos pasando un momento muy difícil, la gente está muy enojada, y todo a su tiempo, Marvel. Bachi, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por contacto con nosotros. Tengas un buen domingo, un abrazo grande. Gracias, Marvel, y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la audiencia y bueno, cuidarse con estos días de sombra, tomar mucho líquido, estar en la sombra, porque estas temperaturas, hay una alerta amarilla muy muy preocupante. Sin duda que sí. Abrazo, Bachi, hasta luego. Bueno, charlábamos con el intendente de la ciudad de Coronda, señor Ricardo Ramírez, de un montón de temas, todos interesantes. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.